inmortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Nos cambiamos otra vez el estudio. Sí, retornando. Sí, sí, sí, muy lindo. Tenemos otros detalles, sí, está muy bueno. Está bárbaro. Dos semanas que no estuvimos en este estudio y ya, mirá cuántos cambios. Cambian, ¿no? Todo. Muy bien. Bueno. ¿Y hoy qué hacemos, Cris? Primero vamos a saludar, porque ellos no han cambiado, que son a nuestros operadores. Uh-huh. Acá en www.laretaguardia.com.ar a Adrián Buenahora y a nuestro compañero Fernando Tevele. Y en la M690 a nuestro compañero Martín Valenzuela. Bien, saludos. Y saben que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de oidmortales2011 en nuestro Facebook. Y hoy tenemos un programa duro para mi gusto. Bueno, una parte del programa va a ser a veces la realidad es dura. Muy, para mí, increíble, lamentable, triste, una mezcla. Y por el otro lado tenemos otra parte del programa que creo que va a ser, por suerte, una parte linda. Esa fue dura para vos, personalmente. Y para vos también, que estabas conmigo, Luis. Y para mí también, sí, sí. Sí, yo la llevé conmigo, pero vamos a estar en comunicación con una agrupación que se llama de Búsquedas y Rescates en Zonas Agrestes, que corresponde a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Y que muchos ya me preguntaron por Facebook, ¿qué pasó? Bueno, sí, tuve un accidente en una parte de la península de Quetrihué, a la altura del Bosque de los Arrayanes, y este grupo de rescate tuvo que salir en mi búsqueda y rescatarme, como su nombre lo dice. Y bueno, vamos a charlar con ellos. Yo quedé en que íbamos a charlar con ellos, que quiero que cuenten qué es lo que hacen, porque es un grupo de gente, de voluntarios, autónomos, sin fines de lucro, que no los banca nadie, más que sus propios socios. Así que bueno, me parece que está bueno que conozcamos de esto, porque hace que de repente cuando uno decida ir a visitar Villa La Angostura, vaya con más tranquilidad, porque sabe que si se pierde, están nuestros amigos del grupo de rescate que nos saldrán a buscar y nos traerán sanos y salvos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Cristina? ¿Empezamos Oíd? Mortales. Oíd. Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, Cristina, entonces ya tenemos la comunicación telefónica prevista y en este caso con el licenciado en psicología, Lionel Klimkiewicz. Él es trabajador allí en el Hospital Borda y creo que nos va a comentar algo respecto a los hechos del día viernes. No sé, Cristina, vos lo presentamos. Sí, ¿qué tal, Lionel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por el llamado. No, por nada. Lo que queríamos era hablar con alguien que trabaja en el Borda y que estuvo el viernes desde temprano viendo y viviendo todo lo que pasó realmente, ¿no? Porque hay tantas versiones y tantos comentarios que preferíamos hablar con alguien que estuvo ahí. ¿Qué fue lo que pasó el viernes, Lionel? Mira, te cuento. Yo soy psicólogo, trabajo en el servicio de consultorios externos del hospital. El viernes temprano, yo llegué a las 8 de la mañana, cuando llego al hospital estaban ya algunas personas tratando de cortar la calle, Ramón Carrillo, de la entrada del hospital, y ya al entrar al hospital me entero que

Oír Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Cristina, hoy es un día que se conmemora algo, ¿no? ¡Guau! ¿Qué? Hoy es 29 de abril y aparte de comer ñoquis, si te gustan y tenés ganas. Muy bien. En realidad, hoy es el Día del Animal. Muy bien. Saludos a todos los animales. A todos los animales, animales humanos y demás. Y el tema que habíamos escuchado antes tenía que ver con el Día del Animal, que es el tema que escuchamos. En realidad, el Día del Animal se relaciona a Ignacio Lucas Albarracín, que fue un jurisconsulto argentino, abogado y durante más de 50 años primer secretario y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales. En homenaje a este doctor Ignacio Albarracín, sobrino de Sarmiento, se festeja el Día entonces del Animal. Durante su gestión, Ignacio Albarracín realizó campañas contra las riñas de gallos, las corridas de toros, el tiro a la paloma, y fue uno de los propulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales, que es conocida como la Ley Sarmiento, ¿sí? Él trasuntaba su amor hacia la naturaleza y el culto civilizado de la vida, y en el final de su vida, su familia decía que estaba más dedicado a los perros, a los caballos, a los pájaros, que a su propia familia. Como algo muy coherente, vivió en la zona de Tigre y murió el Día del Animal. Pero, o sea, uno piensa que el Día del Animal se puso porque él falleció un día como hoy, y es al revés. En realidad ya existía el Día del Animal como el 29 de abril, y él, en medio de tanto festejo, y como decían que era un hombre de mucho carácter, seguramente estuvo muy emocionado con el festejo de este día, y estando en su casa sufrió de un paro cardíaco y así falleció, un 29 de abril, y hoy recordamos y saludamos a nuestros queridos animalitos en general, y en particular a uno. Bueno, saludos a todos ellos. Hoy Mortales. Bien, y ahora, Cristina, vamos a tener una comunicación telefónica con una persona que la semana pasada, junto con otros, con otras personas, hicieron algo respecto a vos y a algo que te pasó, ¿no? A mi integridad física y psíquica. Bueno. Que se ocuparon de las dos integridades. Bueno, entonces, puedo asegurarte. Lo tenemos en comunicación y vos harás una introducción presentándolo. Para quienes nos están escuchando y me escriben por Facebook, ¿qué pasó? Nosotros habíamos estado unos días en Villa La Angostura descansando y se nos ocurrió hacer un poquito del turismo aventura, estas cosas que una vez se le ocurre hacer cuando no tiene una preparación física adecuada, en fin, estas cuestiones que uno se le ocurren en días de vacaciones. Salimos a caminar por un sendero que está en general bastante bien marcado. Yo tuve una caída a mitad del sendero, me golpeé mucho una rodilla y a una cierta altura del sendero ya no pude caminar. Ya no podía seguir, tampoco podía volver. A través de un teléfono nos comunicamos pidiendo auxilio y aparecieron, como los duendes, digo yo, del sendero, en mi rescate. Y fue el grupo de búsqueda y rescate de zonas agrestes de Villa La Angostura, y estamos en comunicación con su presidente, creo, Ricardo Haas. ¿Es así, Ricardo? Roberto Pozzolo, el vicepresidente. El vicepresidente. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, saludos. Roberto. Pero que vos también estuviste, me parece. Sí, estaba, sí, sí. También porque estuve. Había un Roberto, un Raúl, claro. Un Daniel, un Leo, yo me acuerdo. Yo me quedé en ese momento abajo con la radio y, bueno, los chicos fueron a buscarte al sendero a vos con las camillas y eso, sí. Tal cual. Para quienes no sepan, me revisaron, me asistieron, me hicieron un pequeño resumen de historia clínica, podría yo decirlo. Me asistieron física y psicológicamente, sí, porque yo estaba muy asustada. Hola, ¿qué tal, Ricardo Luis? Te saluda. Que ¿Qué también... tal? ¿Cómo le va a estar? Bien, bien. Nos contuvieron a ambos también. Eso fue muy importante. Sí, sí. Y para quienes no sepan, me pusieron en una camilla... atada, digamos, me subieron en otra camilla y me bajaron por un sendero prácticamente, yo diría, de cornisa hasta tierra firme, y ahí llegué, gracias a ustedes, no gracias a bueno, Dios, gracias a ustedes. Bueno, te agradezco mucho. Está bien, es un poco el protocolo de trabajo que tenemos nosotros cuando ocurren este tipo de cosas. La nuestra es una asociación que se creó a partir de este tipo de cosas que suceden bastante en la villa, que suceden en Bariloche. Nació esta asociación hace 5 años por iniciativa de dos compañeros nuestros, que eran vaquianos de acá de la zona, entonces, bueno, decidieron formar el grupo. Bueno, desde ese momento nosotros existimos como asociación, tenemos en personería jurídica, estamos totalmente... Bueno, y te comentaba, un poco es el protocolo de trabajo nuestro, es también mantenernos con ese tipo de actitudes y no solamente tratar físicamente a la persona que está con algún problema, que está golpeada, sino es muy importante hablar con la persona, mantenerla psicológicamente, también al acompañante, que eras vos que estabas ahí también con, sí, sí, con la señora, hay que darle contención. Nosotros en ese momento habíamos estado todo el día trabajando en la ruta que va a Chile, haciendo la limpieza de la ruta, porque nos habían pedido a la gente de Parques Nacionales colaboraciones para, bueno, después que se va el turismo, y por lo general siempre las rutas están sucias, así que habíamos estado juntando basura. Y bueno, cuando llegamos nos avisan, así que bueno, también estuvieron dos muchachos de parques,